necesito más que ayer. Te prometo que si atrás yo nunca volveré. Con mi mano de la tuya yo caminaré. Porque te necesito más que ayer. En este mundo busqué y no lo encontré. Ya ves que todo me sale mal cuando dejo de estar cerca de tus brazos de amor, donde hay la paz. No sales de mi mente, te tengo tan presente y quiero decirte que te confieso que te necesito más que ayer. Te prometo que hacia atrás yo nunca volveré. Porque te necesito más que ayer. Más, más, más que ayer. Más, más, más que ayer. Más, más, más que ayer. Te necesito más que ayer. Hay algo que tiene tus ojos que me miran sin hallar defectos. Perdonas todos mis enojos y me dices que me amas y a mi lado vas a estar levantándome.